indagar precisamente en esa práctica concreta que se produce en los centros sociales, pero no solo, es decir, luego podemos pensar de qué manera se pueden o no extrapolar determinadas formas de experimentar lo político o lo comunitario o lo cooperativo o lo colaborativo en otros espacios y cuáles, cuáles son los elementos singulares del centro social y cuáles pueden ser extrapolables quizá a otros espacios, a otras prácticas políticas. Pero en cualquier caso sí que digamos que esta propuesta parte un poco de la idea de que en los centros sociales se indaga una forma particular de producir sabores, saberes comunes, ¿no? Porque son espacios que posibilitan o permiten o pueden producir formas de imaginación política, formas de experimentación política y formas de producción de común que no siempre se producen en otras instancias de lo político, digamos, ¿no? Y en esas formas de experimentación y de imaginación política, digamos que la cuestión de la, del aprendizaje y de producción de saberes tiene mucha centralidad. Yo creo que es algo que sale un poco recurrentemente cuando hablamos de estas prácticas de centro social y ha ido saliendo también en estas sesiones, que es que hay una forma particular de cómo se aprende cuando te juntas con otros en un espacio y tienes que autoorganizarte en ese espacio, ¿no? Y ese papel del aprendizaje, recuerdo en esta piecita documental que hemos hecho a partir de las entrevistas grabadas, que había un compañero que está aquí presente, que decía que hay cosas que se aprenden, o sea, que no las portamos naturalmente, y desde luego no las portamos en el tipo de educación convencional que recibimos a lo largo de nuestra vida. Y los centros sociales son precisamente lugares donde te puedes juntar con otra gente y aprender esos otros modos de producir saberes también colectivos, ¿no? Eso que se aprende juntándote en un centro social es precisamente, se aprende a cooperar. Si no te juntas con otros, pues es un aprendizaje que te pierdes. Y se aprende también a pensar de otra manera, ¿no? O digamos de formas o a producir saberes de formas no hegemónicas. Es lo que podríamos llamar un aprendizaje experiencial, ¿no? O experimental, o sea, sobre la práctica. Eso es, esa producción de saber o conocimiento que no estime, digamos, teoría y práctica, que es lo que convencionalmente se hace en las instituciones de conocimiento, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Y en esa forma de producir saberes críticos o esas epistemologías críticas que se basan justamente en no escindir lo que se hace, de lo que se piensa sobre lo que se está haciendo, tiene al menos una traducción en dos sentidos. En una producción de una subjetividad o de un nosotros que se conforma por cooperación y no por competición o por choque, que yo creo que es algo ahora, no sé si luego Marta y Marga hablarán de ello, pero creo que es bastante pertinente rescatarlo en tiempos en los que hay una tendencia a construir un nosotros por oposición a un otro diferente, a un otro enemigo, a un, al otro excluido, digamos. Entonces la posibilidad de construir un nosotros que funciona en base a cooperación nos permite también pensar o armarnos frente a esas derivas un poco, digamos, de fascistización social que siempre se construye una identidad frente al otro excluido, ¿no? Y esto lo hablábamos el martes pasado en clave de producción de entramados comunitarios, ¿no? Cómo se producen saberes y prácticas comunes cuando te ves obligada, digamos, gozosamente, pero es muy patente en una práctica autoorganizada que necesitas a los otros para hacer aquello que quieres hacer, ¿no? Entonces, esta cuestión del entramado comunitario y la interdependencia se pone muy en el centro, lo decía Silvia la semana pasada. Y en esas formas de transformación hay un ejemplo que se ha venido practicando en los centros sociales y sobre el que también se puede hacer una lectura de un pasaje bastante importante en los últimos 20 años, que yo creo que es un caso que saldrá también en la conversación de hoy, que es el papel de la tecnopolítica en todo esto, ¿no? O sea, si hacemos una evaluación de cuál era el papel de la tecnopolítica en los centros sociales hace 20 años y cuál es ahora, pues probablemente también veamos diferencias. Y en ese análisis de esas diferencias, de cómo se puede imaginar, pues podemos ver qué herramientas nos sirven para, como horizontes utópicos o no, o para seguir produciendo un nosotros inclusivo, o en qué medida esas herramientas se han desplazado de una forma u otra. Yo esto lo dejo aquí como intro, les voy a dejar la palabra a dos compañeras que participaron, claro, en esta experiencia que estamos poniendo un poco en discusión del laboratorio, pero también en muchas otras cosas, y que a lo largo de estos años han ido también indagando en esta cuestión de cómo se construyen epistemologías, pero también pedagogías que sean, digamos, críticas, que partan de lugares no hegemónicos, que rompan con esta dicotomía del hacer y del pensar. Y ellas van a entablar una conversación entre ellas, no hace falta que yo les pregunte, porque ellas preguntan y responden, y luego ya sí, si queréis, abrimos una ronda y abrimos un poco la conversación a todo el grupo. Ella es Marta Malo, Marga Padilla, yo creo que si queréis os presentáis vosotras mismas, que va a ser mucho más apropiado, y arrancamos. Pues nada, muchas gracias. Arranco yo, primero así con... Es muy raro hablar, bueno, de saberes en relación, a partir de la experiencia del Centro Social en Laboratorio, tener que hacer una exposición hilada, cuando, ¿no?, habiendo muchos compañeros que participaron de esa misma experiencia, y cuando este formato así de conferencia clínica no era muy habitual, ¿no? Justamente era algo con lo que el laboratorio rompía. Pero bueno, me hacía ilusión, y en particular con Marga, porque prácticamente no tenemos nada en común, y si nos gusta... ¡Y si nos gusta! ¡Pobre, te acabo de decir! ¡Fuerte declaración! ¡Fuerte declaración! O sea, ¿qué ha pasado? Es que lo que nos gusta de estar juntas es que nos contradecimos todo el tiempo, ¿no? Entonces, como que nos retamos una a otra en el pensamiento, y por eso la mejor manera de preparar, de hecho preparando esto todo el tiempo estábamos discutiendo, porque es como, no es así. Y al final fue como, hay que hacerlo como un diálogo, y de hecho incluso fantaseamos con traer un ajedrez, ir moviendo piezas, porque eso, pues, nos vais a ver contradecirnos todo el rato, y espero que el resto de compas pues también nos contradigáis en algún momento. Con respecto a lo que ha dicho Ana, añadiría, para los que a lo mejor estéis menos familiarizados con lo que supuso en el Centro Social y Laboratorio, sí me parece importante decir que si tiene algo de interesante dentro de la historia de las ocupaciones en Madrid, es porque supuso como cierta ruptura con el modo de ocupar, ¿no?, que frente a una idea de la ocupación más ideológica, identificada con lo libertario, pues hizo como tres rupturas, ¿no? La primera, a partir del no saber, no es que sepamos cómo hacer las cosas, sino que queremos abrir un lugar desde el que pensar cómo hacerlas, cómo hacer la transformación. Aspiraba a abrirse a lo social, es decir, no es que nosotros seamos los que vamos a cambiar todo, sino que vamos a generar una plaza, ¿no? Se hablaba mucho de una plaza, donde ver cómo transformamos la ciudad. Y lanzaba, que eso fue también muy rompedor y supuso muchísimas discusiones, un órdago a la ciudad, a las instituciones públicas, diciendo: disputamos este territorio, creemos que debe ser cogestionado por quienes estamos aquí, autogestionado, no cogestionado por la institución, y os llamamos a negociar esto, ¿no? Entonces, eso, digamos, que trastocó mucho el relato que se venía haciendo de las ocupaciones. Preparando esto, una de las discusiones que teníamos con Marga es ¿para qué recordar?, ¿no? Es solo un ejercicio de nostalgia, que nos anima a los que participamos de aquella experiencia, tiene algún otro sentido. Y a mí, intentando responderlo, me salía una primera cosa, que es que tiene sentido recordar para saber por qué estamos donde estamos, porque cuando una toma... decisiones vitales que le apartan del camino más trillado, eso tiene costes. Los costes en otros lugares del mundo son mucho más bestias en términos de represión política, pero aquí también hay costes en términos de precariedad económica, ¿no?, que a mí luego, cuando pasan los años, se notan, y en términos de, puede haber costes en términos de marginalización. Entonces, relatarnos juntas porque tomamos las decisiones que tomamos, porque hicimos estas apuestas, nos permite resistir a cualquier relato de derrota, de arrepentimiento, de ahí por qué he hecho mi juventud en esta tontería, y nos permite además como generar cierto hilo con experiencias anteriores y con experiencias presentes, o quién sabe, ¿no?, del futuro, siendo, ¿no?, que en Europa ahora que la gente racializada habla mucho de sus ancestros, que en Europa no tenemos ancestros, nacimos desarraigados, y estos ejercicios de memoria nos ayudan a construir como una cierta ancestralidad, ¿no? A que remitirnos para explicarnos a nosotras mismas y sostener determinadas apuestas en el tiempo. Y luego también merece la pena recordar, porque en algunas de las cosas que se hacen colectivamente, eso imagino que Franklin en la primera sesión que dio hablaría de ello, ¿no? Prefiguran posibilidades de futuro, o sea, no solo un pasado que ahí quedó, sino que nos hablan de una posibilidad de cooperación que puede ser estirada más allá, aunque, digamos, en un momento dado se cerrara. Como era una de las discusiones que teníamos con Marga, me apetecía desarrollar esto. La tarea que nos ha encomendado Ana es hablar de justamente cuáles fueron las potencias de la experiencia del laboratorio en relación con los saberes, ¿no? Cómo se aprendía en el laboratorio y cómo eso puede hablarnos de la obra. Entonces hemos pensado tres preguntas que vamos a ir desarrollando juntas y a las que también, digamos, sobre todo la última, porque en la última tenemos solo algunas intuiciones, pues nos invitamos a pensarlas con nosotros. La primera sería, ¿cuál sería la experiencia de aprendizaje en el laboratorio? ¿Qué papel tenían los saberes ahí? ¿Y qué diferencias hay con lo que hemos experimentado como aprendizaje, pedagogía, uso de los saberes en otros contextos? En concreto, Marga más en el mundo de la cultura digital y de las redes, ¿no?, de hacktivismo, y yo en el mundo de la escuela pública. Luego, una pregunta que lanzaba Marga es de, si se aprende igual, ahora que se habla mucho del aprendizaje por proyectos, ¿no?, que conecta con ese tipo de pedagogía que podía inventarse en lugares como el laboratorio, si hay diferencias entre el aprendizaje por proyectos y lo que se aprende en una lucha. Y la última sería, ¿cómo y dónde se aprende la revuelta y la reacción? ¿No? Entonces, ¿cómo se aprendió o qué se aprendió en el 15M? Pero también, ¿cómo se aprende la nueva reacción que acaba agotando a Vox? Esa sería la pregunta que nos tenéis que ayudar a contestar. Y dentro de eso, ¿qué papel juegan los centros sociales que hoy existen, como este? O también, ¿qué papel puede jugar la tecnopolítica, para las que estáis más conectadas con esto? Entonces, haciendo un poco de prólogo o de, no sé, de leyenda o contando una anécdota más bien, de cómo se aprendía en el laboratorio. Y hay una anécdota que así en retrospectiva me gusta contar, aunque en el momento me dejó muy trastocada, y es que yo cuando me encontré con el laboratorio, yo era una estudiante universitaria, digamos, premiada por el sistema académico, es decir, con buenas notas, ¿no? Yo estaba muy contenta, pensaba que sabía mucho, y bueno, con ese sistema que todo el tiempo pues extiende cuerpo y mente, ¿no?, y aquí nos hace pensar que cuanto más abstracto el saber, mejor, y que los saberes concretos están de algún modo subordinados al saber abstracto, y esto, digamos, que nos lo enseñan desde la escuela cuando nos obligan a sentarnos, cuando el aprendizaje sucede todo el tiempo a partir del texto, y luego, ¿no?, se va ratificando a medida que vamos subiendo en el bachillerato, cuando pensamos que el bachillerato es mejor que la formación profesional o que ser universitario es mejor a quien hace otro tipo de recorridos. Y entonces yo venía así, tan contenta con lo que sabía, y en un encuentro que se celebró en el laboratorio, convocado por los zapatistas, este encuentro que muchos recordaréis, por la humanidad y contra el neoliberalismo, un cuarto encuentro intergaláctico por la humanidad y el neoliberalismo, pues en una asamblea, una mujer que venía de Chile me lanzó como insulto: tu socióloga. Yo no estudiaba sociología, pero me descolocó mucho, ¿no?, que esto de socióloga, que yo pensaba que era algo como bueno, resulta que era un insulto. Entonces me parece que esto describe muy bien cómo determinados modos de hablar, determinados usos del saber abstracto, pueden ser ofensivos para gente que ha tenido otro acceso o que ha sido justamente castigada por ese sistema competitivo e individualizante. Y esa anécdota la cuento así como pues para hablar de cómo eran los saberes en el laboratorio, que para muchas de nosotras supusieron desaprender mucho de lo que traíamos de casa. Esta misma tensión, ¿no?, entre los saberes concretos y los abstractos reapareció muchas veces. De hecho, todavía en la entrevista que nos hizo Ana, que estaba otra compañera del laboratorio, Amparo Raspa, decía, bueno, vosotros seréis los listos, ¿no? Como que esa división entre los teóricos y los abstractos estuvo, digamos, asediando la experiencia todo el tiempo, y todo el tiempo tuvimos ahí que solventarla, esquivarla, resolverla como buenamente pudimos. Me parece que en el laboratorio claramente los saberes que tenían valor eran otros. Tenía muchísimo valor el saber técnico que mejoraba la vida en común, saber pinchar una farola, saber encontrar el agua, saberes técnicos también más universitarios, pero en términos legales, ¿no?, saber encontrar los vericuetos de la ley para mantener el centro social todo lo que fuera posible. Que tenía también mucho valor los saberes relacionales que mejoraban la vida en común. Y entonces, no sé, aquí hay una figura que era entre Jabuti, ¿no?, para los que le conocéis, que era entre el que abría las puertas, pero el que estaba atento, ¿no?, a todas las diferencias que habitaban en el centro social, a que todo el mundo, ¿no?, como encontrara su espacio. Eso tenía también muchísimo valor. Y luego también tenían valor los saberes que nos ayudaban a entender juntos y que permitían nos permitían orientarnos, ¿no?, como comunidad. Y ahí recuerdo los paseos por el barrio que hacíamos de la mano de la Asociación de Vecinos y de lo que luego sería la Red de Lavapiés, para intentar entender el proceso de gentrificación que ahora vemos ya consolidado, ¿no?, y en esos momentos estaba despegando. ¿Y qué uso, ¿no?, tenían esos saberes? No aprendíamos para una carrera individual o porque eso tuviera, ¿no?, no ibas a un grupo de estudios porque pensaras que luego eso te iba a dar créditos para o te iba a habilitar para una carrera profesional, sino que era de nuevo para mejorar la vida en común. Había mucho autodidactismo, o sea, todavía muchos saberes que hoy utilizo que aprendí ahí, pues hay que hacer un cartel, quién sabe algo de diseñar carteles, y ahí nos sentábamos cinco alrededor del Photoshop trasteando hasta que conseguíamos sacar un cartel mucho peor que estos, que ya estaban más... aprendíamos también para impulsar las cosas que nos motivaban, pues yo qué sé, performance, entonces aprendíamos a editar sonido para poner sonido de performance, y a lo mejor no había ningún técnico de sonido entre nosotros. Y luego el aprendizaje era también un modo de estar juntos y de horizontalizar las relaciones, ¿no? Entonces hubo grupos de estudio justamente para esta cosa, ¿no? Ahí recuerdo un papel importante de... Se utilizaba una palabra metrópoli y subjetividad, ¿qué es eso, ¿no? Entonces grupos de estudio para entender por qué usáis esa palabra, qué significa, leíamos juntos textos, y así. Entonces, bueno, y en esa cosa, ¿no?, de que aprender a horizontalizar las relaciones, también recuerdo muy claramente el Jaclar, ¿no?, como un espacio donde se desmontaban los ordenadores, justo Internet estaba naciendo, aprendíamos a conectarnos, y de nuevo no lo hacías porque pensaras que ibas a montar ordenadores como profesión en el futuro, sino que estabas ahí trasteando como un modo de estar con otros y a la vez aprendiendo cosas. Y entonces ahí pues le lanzó a Marga la pregunta de cuál fue tu relación con los saberes en el laboratorio, cómo lo vivenciaste, y la otra pregunta, la segunda parte. ¿Cuál es? La que no quería, así que... Ah, vale. Es que me lía. Bueno, yo como he explicado 100.000 veces ya, o 200.000, llegué al laboratorio 1 viniendo de una experiencia de derrota del movimiento obrero autónomo, y en un proceso de búsqueda. Claramente, ¿vale? Porque sí que creo que solo puedes aprender cuando estás buscando algo, y todavía mejor cuando no sabes lo que estás buscando. Entonces, en ese proceso de búsqueda yo leía filosofía y yo leía libros de Deleuze y tal, y yo pensaba, ¿y qué será? ¿qué será el rizoma, ¿no? ¿Y qué será la multiplicidad? ¿Y qué será? Pues que no lo veía, ¿no? Hasta que aterricé por casualidad, azarosamente, en el laboratorio 1, y entonces ahí es donde sí me pareció ver una experiencia de autorrealización que no estaba sostenida, como las que yo conocía, por la voluntad y la disciplina, sino por el deseo y los afectos. Y yo subrayaría que como que tenemos más, o sea, que exprimamos un poco más la idea de colaboración, ¿no? Colaboración hay siempre, desde el paleolítico, ¿no? Porque si no, nos morimos. Pero esa colaboración pues puede irse distanciando de muchas maneras. Para mí, si la pregunta que se hizo en el laboratorio fue cómo, la pregunta completamente situada, ¿no? ¿Cómo vamos a aprender a autoorganizarnos? ¿O cómo vamos a saber cuál es la mejor manera de autoorganizarnos? Pues yo diría que el laboratorio contestó diciendo que el punto de inauguración de la experiencia colectiva debía de ser una colectivización radical y fuerte, la colectivización que tomaba la forma del edificio, o sea, del lugar, ¿vale? De ese lugar que nos regalamos colectivizándolo, y también unas formas de colaboración o de autoorganización caracterizadas por la supresión de las separaciones, bien que, claro, la supresión de las separaciones son un camino, ¿no? No se consiguió absolutamente separar la práctica de la teoría, pero yo no he estado en ninguna experiencia donde la separación haya sido menor que eso. O sea, para mí eso es el top. Reducir la separación, por ejemplo, entre pensar y actuar, pero también entre actuar e imaginar, ¿no? Como que al final no sabes si estás delirando o estás en una realidad, porque necesitas también esa fantasía que te haga explorar experiencias de liberación que quizá no alcanzas, ¿no? Pero que entonces borrar también la separación entre lo que serían las prácticas cotidianas, la vida, ¿vale? Y la construcción de la institución, del centro social como institución, como una cosa, ¿vale? Remarcando especialmente el papel de la vivienda, el papel que tenía la vivienda, puesto que fue, yo creo, el último centro social en el que hubo una vivienda, en el que la gente vivía allí, ¿no? Y al final todas estas faltas de separaciones, ¿no? De decir, ahora estamos pensando, ahora estamos limpiando, ahora estamos, ¿vale? El no poder, el haber roto con estas separaciones, a mí me producía, y todavía rememoro, la experiencia como de agujero negro, como de algo que está compactado, ¿vale? Que está todo tan ahí que no puedes diseccionar. Y una especie de falta de orden o de caos, no me gusta mucho decirlo, ¿no? Pero de falta de sistematicidad que nos llevaba a logísticas muy complejas, también debidas a la precariedad, ¿no? Pues por ejemplo, así para conseguir agua para cocinar tenían que haber como mínimo 3 personas, ¿vale? Porque una tiraba la manguera, la otra se bajaba abajo, la otra no sé qué. Entonces, con 2 personas no había agua. Quiere decir que cualquier logística era extremadamente compleja. Yo creo que, o sea, que todo este recorrido de aprendizajes, pues tanto, yo que sé, políticos, como emocionales, como técnicos, tuvo una singularidad enorme. Y vale, y voy a decir otra cosa. No sé si va en esta pregunta. Rompe la separación. Vale, voy a romper la separación de las preguntas. que he explicado como lo que como lo que aprendí, ¿no? Lo que más aprendí, pues eso, una experiencia de autoorganización no basada en la voluntad y en la disciplina, sino en el deseo y los objetos. Que sería como una experiencia deleciana, ¿vale? Pero del lago 1 yo todavía sigo aprendiendo. Voy estirando del hilo. Vale, entonces, lo que más me interesaría a mí ahora de mi vinculación con esa experiencia, ¿vale? Sería más bien, o sea, en este recorrido entre colaboración, que para mí es un genérico que aplica a toda la vida humana, autoorganización, que todo el mundo sabemos lo que es, en el momento en el que hay una colectivización fuerte, o sea, habría una autogestión, porque hay que hacer gestión del edificio, del centro social, pero en tanto que el centro social es una institución abierta a alguien que no somos nosotras, hubo también una dimensión de gobierno, ¿vale? Entonces yo ahora estaría un poco intentando tirar del hilo más como si fuera una experiencia foucaultiana de cómo nosotros tuvimos esa experiencia de gobierno desde el punto de vista de quien gobierna, ¿vale? Estaba, quizá por esa falta de separación, en mi experiencia, ¿vale? Digo, completamente vinculada a una experiencia de ingobernabilidad en sí, del mí, del yo, de la madre, ¿vale? Que eso no sé si siempre va así o fue casualidad, ¿no? Digamos, como que mi recuerdo o mi experiencia es que las técnicas de gobierno, aunque se intentaran aplicar, no alcanzaban a conseguir esa gubernamentalidad. ¿Vale? Entonces, el haber vivido eso a mí me parece una pasada, porque quizá que no lo vuelva a vivir nunca más, con grandes riesgos también, ¿no? De costes personales y todo eso. Que sí, de hecho, la otra cosa, ¿no? Como queríamos enlazar un poco para traer al presente, es se ha hecho la crítica, ¿no? No solo del laboratorio, sino de toda esta inspiración que vino del 68, pero también de muchas experiencias libertarias, pedagógicas, antipsiquiátricas de los años 70. Algo así como que tiraron en su libertarismo, tiraron los muros que nos estaban protegiendo del capitalismo. Entonces, una vez que eso se tiró, quedamos expuestos al neoliberalismo más salvaje. Y entonces se ha hablado mucho también de cómo el neoliberalismo ya de los 80 empieza a tomar muchas de las palabras, de las maneras de decir que habían nacido ahí, ¿no? En la renovación pedagógica, en la lucha antipsiquiátrica, pero también en los centros sociales. O sea, la idea del hazlo tú mismo, de la interdisciplinariedad, de que no tiene que haber muros. Y ahora con esto que decía Marga, no sé si también, ¿no? Una idea de abrirse a esa pluralidad, pero que luego genera como mucha sensación de esto cómo se gobierna, ¿no? Ahí también con lo que decía Marga, no con lo que tenía preparado, hay una gente con la que venimos dialogando ahora que trabaja justamente el sufrimiento psíquico y la salud mental en la ciudad y habla mucho de ellos dicen la libertad constitutivamente difícil de la ciudad, ¿no? Que la ciudad es muy compleja y que simplemente una apertura como la que nos planteábamos en el lago genera mucho desborde. Entonces eso, ¿qué tipo de cuidado hacen falta en un contexto así? Pero bueno, eso lo dejo como un apunte. Y siguiendo como tirando del hilo, ¿no? De qué cosas efectivamente el neoliberalismo ha tomado, ¿no? Ese discurso de Lesiano, por ponerle una etiqueta, aunque no creo que sea exactamente de Lesiano, pero de la celebración de la multiplicidad y de cierto tipo de libertad, y experiencias concretas como la del laboratorio y todas estas, ¿no? De innovación institucional ligadas a la antipsiquiatría y a la renovación pedagógica, me parecía interesante pensar qué diferencias hay, ¿no? Justamente para defender la virtud que me parece que todavía siguen teniendo aquellas experiencias libertarias, por ponerles un adjetivo. Yo creo que el neoliberalismo efectivamente toma algunos lenguajes de esas prácticas, pero que hay dos diferencias fundamentales. Una es que tiene una obsesión contable, entonces que sí toma la creatividad, sí toma la colaboración, toma la cooperación, toma la multiplicidad, pero siempre que la pueda reducir a unidades de medida. Y eso en la educación se ve de manera muy clave, muy clara. Se introducen un montón de metodologías que, de hecho, fueron creadas en la renovación pedagógica y que también aparecían de algún modo de modo continuo del lado, ¿no? De no separarse de los saberes abstractos, de poner en el centro el cuerpo, de poner en el centro los afectos. Eso se está metiendo en las escuelas hoy, pero se mete solo en la medida en que genera más rendimiento escolar, en que reduce los costes y genera más rendimiento escolar, que es siempre más notas. Entonces, hay una diferencia radical, porque justo una de las cosas que caracterizaba el laboratorio y otras de estas experiencias es la desmesura. Desmesura, decía, ¿no? Para lo malo, como desborde, pero también desmesura como exceso, como abundancia. Todavía hoy, ¿no? Seguimos aprendiendo de lo que vivimos en el laboratorio, como experiencia de vínculo, de colaboración, ¿no? En términos muy radicales. Todavía hoy, o a mí desde luego me sucede, y a otras compañeras que lo vivieron también, vivo experiencias en el barrio en el que estoy, en el colegio en el que estoy, y hay aprendizajes entonces que puedo activar para la obra, ¿no? Entonces, esa es como una diferencia radical, ¿no? Frente a la contabilidad neoliberal, estas experiencias son experiencias de desmesura y que se miden con la desmesura. Y la otra diferencia fundamental creo que es la experiencia del límite. El neoliberalismo en su discurso todo el tiempo es la afirmación de lo positivo. Si se puede, tú puedes, si lo intentas es posible, no más frases. Y todo el tiempo una promesa de la vida sin conflicto. Si tú pagas, si tú lo haces bien, todo te va yendo, todo suave. Y de eludir el conflicto, ¿no? Todo este discurso de las personas tóxicas, ¿no? Hay que relacionarse con personas tóxicas, ¿no? Como una gestión de lo afectivo y de lo público, donde todo el tiempo eludimos el conflicto por evitación y por una afirmación de una positividad que evidentemente quiebra todo el tiempo. Y yo creo que tanto en el laboratorio como en otras experiencias de pedagogía salvaje, me voy añadiendo adjetivos, sí que topamos con los límites y los miramos de frente. Aunque fueran por momentos experiencias de agujero negro, nos atrevimos a nombrarlos. Y así enumero algunos, ¿no? La cuestión del trabajo, como, ¿no? Era claro que teníamos como este argumento de queremos trabajar lo mínimo posible porque el trabajo siempre es enajenación de tiempo de vida y de tiempo de cooperación, pero al mismo tiempo o trabajábamos o generábamos modos de ingreso o caíamos en la inanidad. Entonces eso se puso en el centro y fue uno de los límites de la experiencia. Otro límite, la gentrificación del barrio, ¿no? Que en ese momento empezaba a avanzar. Y otro, desde luego, la composición de las diferencias, ¿no? Contra la que nos topamos una y otra vez en muchos términos, ¿no? Desde la pobreza extrema hasta gente que tenía que generar ingresos con el consumo, con la venta de estupefacientes, hasta otras cuestiones como el sufrimiento psíquico, ¿no? Cómo nos medíamos con él. Y todo eso lo intentamos mirar de frente, intentamos con nuestros límites, nuestras torpezas, pero intentamos investigar para ver, ¿no? Qué podíamos hacer. Y creo que estos mantras neoliberales, eso todo el tiempo se elude. Y que sí que fue una virtud del laboratorio. Entonces, no sé tú esto cómo lo ves desde el punto de vista de, no tanto de la escuela, que es de donde yo lo he visto más, sino de donde has estado más metida, ¿no? De la producción de la cultura digital, la programación. Vale, el labo, ¿cuándo se ocupó? ¿Qué año se ocupó? 97. Vale. Pues la ocupación del lago coincide más o menos con la apertura de internet a usos comerciales, más o menos, ¿vale? Y la apertura de internet a usos comerciales se rumorea, las malas lenguas dicen que tiene que ver con problemas en el capitalismo, ¿no? Con problemas de acumulación, como que necesitamos más, ¿qué podríamos hacer? Pues mira, vamos a ver si por internet, por ahí sacamos algo, ¿no? Entonces, yo creo que hubo una ventana de oportunidad muy grande, hubo unos años en los que las tecnologías caían un poco en tierra de nadie, y entonces hubo una creatividad social tecnológica enorme, que eso estaría guay así como actividad. Cuando no sepamos qué hacer, nos podemos juntar un día y hacer la línea del tiempo de cuándo surgió cada tecnología y ponerla en su contexto social, ¿no? Y entonces tendríamos ahí en los años 97 hasta 2004 una densidad de rayas enorme, por decir algo que todos tengamos en mente: Indimedia, periodismo ciudadano, ¿vale? Eso es una... las redes wireless, por decir algo, ¿vale? Las redes wireless que surgen por comunidades ciudadanas. Otros más, un poco más, quizá que nos podemos ver un poco más antiguos, pero la blogosfera, por ejemplo. La blogosfera pues es del año 2000, más o menos, ¿no? Sí. Napster, ¿vale? El P2P, o sea. Entonces nosotros tuvimos la suerte de pillar esa época, pues desde este laboratorio 1 agujero negro, en el que yo qué sé, yo tuve una experiencia de no sé cómo decirlo, de imaginar los usos liberadores de las nuevas tecnologías, que ahora es muy difícil de explicar, porque a la vuelta de 20 años el capitalismo digital se lo ha comido todo, ¿no? Entonces cuando tú explicas eso de las redes, o sea, como que ahora no opera, que es uno de los problemas que tengo en explicar el pasado, que como hasta pasado, pues ahora no es actual, entonces suena a batallita. Pero yo creo que esa ventana de oportunidad más o menos se quiebra en el 2004, más o menos, con la web 2.0, o sea, cuando después de la crisis de las .com el capitalismo digital se vuelve a articular, hace nuevos modelos, se come todo esto que de lo que estamos hablando aquí y lo pone en modo acumulativo, y también todo esto, que yo no sé mucha economía, pero bueno, todo esto más o menos coincide con la época en la que ya se habla de la nueva economía y de que el capitalismo se separa de la economía real, ¿vale? O sea que y todo eso tiene una base tecnológica. Entonces ahora mismo la relación entre capitalismo, tecnología, especulación y tal es chocante, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia de tecnologías autónomas que a mí ahora se me hace muy difícil de explicar. Pero yo sé que existe. Yo di fe de que eso puede existir. Y también es cierto que con toda esta capitalismo que busca acumular como sea, pues se dan unos cambios en las relaciones en las estructuras de poder que tienen que ver con la sociedad en red y con una serie de cuestiones, pues que ahora mismo las damos por obvias, ¿no? Pues formas de colaborar que no son tan jerárquicas, que no son tan formales. No sé, todo eso yo creo que está en la cultura del mundo ya. No sé si he dicho algo. Vale, y luego queríamos un poco pensar, ¿no? Si este tanto trabajo como aprendizaje por proyectos que está, vale, ¿no? Dentro de... Bueno, tan en boga tanto en la pedagogía como en el mundo productivo, si tiene algo que ver con los modos de aprender de un espacio como el laboratorio y qué diferencia marca el estar en lucha, ¿no? Porque ahí al fin y al cabo estábamos en lucha disputando el espacio público, ¿no? Y sus modos de gestión. Entonces sí, hay una diferencia ahí. Lo que está clarísimo es que el laboratorio acertó con el nombre, porque ahora todos son laboratorios. O sea, vale, o sea, tú haz lo que sea, pero llámalo laboratorio, porque si no, no tiene gracia, ¿no? Entonces yo a todos los laboratorios que hay ahora, que hay un montón de laboratorios, les preguntaría como con cariño, ¿no? Pero ¿cuál es tu experimento? O sea, ¿qué? Está guay si hay un laboratorio, pero ¿qué es lo que estás experimentando? Como, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué estás? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Y cuál es tu el riesgo que te puedes permitir? ¿Qué fracaso te puedes permitir? ¿Qué riesgo te puedes permitir para que el laboratorio sea más experimental? Entonces, bueno, aparte de eso, yo como, o sea, la diferencia entre trabajo por proyectos y lo que es una experiencia de autogestión como el laboratorio, bueno, ves que no, o sea, la diferencia es todo, ¿no? Pero, o sea, podemos sacarlo mejor a partir de una de un proyecto que tenemos tú y yo, que es la robótica en el niño. Marta y yo, desde hace 4 años, vamos al Colegio Niño de Arenas y en horario escolar intentamos enseñar robótica a los niños y niñas con mayor o menor éxito, según la temporada. Para mí eso es un proyecto. ¿Vale? Es una cosa que vamos allí y tal, ¿no? ¿Cómo me sitúo yo respecto a ese proyecto? Pues, digamos que desde esa indagación más foucaultiana o de gubernamentalidad, que es lo que ahora estaría pensando, yo voy a ese proyecto y allí se supone que yo sé más que los demás, que yo tengo un conocimiento que puedo transferir, que mi conocimiento es valioso y que cualquier problema lo puedo dominar con técnicas si es que atino a tener la inteligencia y la habilidad para aplicar la técnica adecuada. Por ejemplo, que los niños se alborotan, grupos más pequeños, eso sería una técnica. Que tal y cual se pelean, pues los ponemos en horarios, en mesas separadas. Que no me hacen caso, pues gesticulo más, a ver si así me miran, o me muevo, o como que cualquier o sea, que como partimos de la base de que yo puedo gobernar esa situación, y si no la puedo gobernar es por mis deficiencias, pero no porque las sea ingobernable, sino porque no lo hago bien, ¿no? Pues es cuestión de irte dotando de las técnicas. Entonces, ¿yo qué aprendo? ¿Qué aprendo yo en esa experiencia, en ese proyecto? Técnicas. Técnicas de electrónica, técnicas de robótica, técnicas de didáctica, técnicas de... Pero lo que es mi rol, el lugar, la estructura de poder, a mí me parece que está intacta, absolutamente intacta. Para mí eso es un proyecto chulísimo, ¿eh? O sea, un proyecto de los mejores, pero que no tiene esa dimensión deshacedora, no pone en cuestión la gobernabilidad de la situación. Quizá es porque tengo miedo. O sea, quizá es porque no es el lugar o el momento de asumir riesgos altos. Quizá es porque tengo miedo de, o sea, quizá no sé por qué. Vale, pero para mí eso, o sea, la diferencia para mí es clarísima en, no sé si me he explicado, pero bueno. respecto al lago, ¿no? O sea, una, entonces, toda, o sea, todo lo que sería en el lago una experiencia de desgubernamentación que tiene que es encarnada como una falta de gobierno sobre sí, en una experiencia en el aula sería un refuerzo del sí, ¿no? Si yo voy más tranquila, más, no sé, más, no sé, más todo, pues todo irá mejor, o sea, que es como que te, es como el, es como un espejo en el que, de simetrías completamente contrapuestas. Yo ahí disentiría un poco en el sentido que, o sea, que creo que hay proyectos más horizontales, ¿no? Proyectos entre adultos donde, y que sin embargo siguen sin ser lo mismo que aprender en una lucha, y para mí tiene más que ver con que los proyectos son como pequeñas unidades donde yo me involucro de manera funcional, si me conviene o no me conviene, me apetece o no me apetece, y de los que me puedo desconectar, ¿no? Ahora estoy en este proyecto, ya no quiero, me desconecto. Ahora estoy, y pueden ser efectivamente proyectos muy interesantes, como este del taller en el cole o como el propio proyecto de archivo del laboratorio, ¿no? Son cosas que puedo hacer o no y son un poco intercambiables. Mientras que para mí una lucha tiene mucho que ver con, o sea, que es muy subjetivante, que genera un corte que es irreversible, que no puedes ya no, o que si es ya no, tienes que hacer un duelo muy largo, como que se te pega a la piel, que después del laboratorio no era sencillo volver a la normalidad de, ah, vale, venga, ya no soy ocupa y ahora vuelvo a... ya no podías, ¿no? Tenías que hacer como todo un trabajo de qué fue esto, cómo continúo, cómo puedo estirar, ¿no?, los elementos más interesantes de esta experiencia, y eso supuso, ¿no?, para todos y todas nosotras muchos duelos también, ¿no? También por una sensación fuerte de fidelidad tanto a la experiencia como a la comunidad con la que lo hicimos, ¿no? Entonces, recomponerse es un poco lo que lanzan también ahora en Chile, ¿no? Como que ya se cayó la normalidad y no hay vuelta atrás, aunque nos estén acribillando. No hay una vuelta atrás sencilla. Entonces sí me parece que por eso efectivamente no tiene nada que ver un proyecto con una lucha, porque estar en lucha tiene ese corte, ¿no?, con lo normal, que no tiene, que es irreversible. De hecho, esa era una de las cosas que se lanzaba mucho en el laboratorio, este elemento de irreversibilidad. Y no sé si quieres como que profundicemos más en esto o pasamos a la última y abrimos. Pasamos a la última y abrimos. ¿Sí? Vale, pues la última, que ya nos habéis oído mucho, la última tenía que ver con eso, ¿no? ¿Cuál, dónde se aprende hoy la revuelta y la reacción? O sea, ¿cuáles son los lugares de saber en lucha y al revés, ¿no?, de saber en reacción? ¿Qué usos hay de los saberes? ¿Qué papel tienen los centros sociales hoy, ¿no? Por ejemplo, en relación con... ahora mismo aquí en Madrid no hay nada revuelta activa, pero ¿qué papel tuvieron en el 15M y en lo posterior? ¿O qué papel pueden tener en la resistencia a la, ¿no?, contraofensiva que se está viviendo, ¿no?, que se está como palpando ahí en las calles con cada vez más ataques a personas vulnerables? Y también qué papel tiene la tecnopolítica, ¿no?, que ya no es la tecnopolítica que pudimos experimentar del 97 al 2004, ¿no?, como una experiencia liberadora, sino que está muy, muy atravesada por ese capitalismo digital, y al mismo tiempo sigue siendo el lugar de una circulación global de imágenes donde nos sentimos tocados por cosas que pueden estar pasando en Líbano, en Chile o en Ecuador. Vale, yo diría que la tecnología efectivamente ha creado una explosión de conocimiento y que ahora mismo es mucho más fácil aprender cualquier cosa que hace 40 años. Eso, o sea, que realmente el conocimiento está expuesto y compartido. Eso, unido a la facilidad en viajar, de viajar, ¿no?, de ir de América Latina, volver, no sé qué, y a la vida por proyectos, que te hace estar todo el rato con gente nueva, en actividades diferentes, pone el conocimiento muy al alcance. La cuestión es que si decían los antiguos, ¿no?, que solo puedes aprender solo se aprende lo que se ama, ¿vale? Entonces la pregunta no es cómo podría yo aprender el terrorismo en red, sino qué es lo que me llevaría a mí a amar el terrorismo en red. Porque aprenderlo, ¿no?, está fácil. Y claro, pues yo no tengo una respuesta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos lleva a amar la exclusión social? ¿Qué es lo que nos lleva a amar, la colectivización de la vida? No tengo una respuesta. Mi nieto tiene ahora 3 años y se ha escolarizado. Y las maestras nos enviaron una carta muy bonita a las familias en las que preguntaban qué creemos que va a aprender una persona de 3 años. Y entonces decían, bueno, pues a lo mejor aprende los maestros. Decían, ¿por qué hay que llevar al colegio, ¿no? ¿Qué esperamos? Pues aprender a los colores, aprender a no sé qué, a hacer un palote con una letra o tal. Pero lo que tiene que aprender una persona de 3 años es que le queremos. Eso es lo único que tiene que aprender. Y la experiencia del colegio tiene que ser la experiencia de quien le queremos. Porque los palotes, los colores, todo eso ya llegará, ¿no? Entonces, eso aplicado a una gran sociedad, ¿no? Esa gratuidad de que me gusta que vivas en mi barrio, estoy bien aquí, o me gusta verte, o lo que haces no me molesta, o sea, eso generalizado es algo que evidentemente el neoliberalismo ataca claramente. Todo lo que sea gratuidad, todo lo que no te lleve a una rentabilización, ¿sabes? O sea, que me tiene que gustar que haya migrantes en el barrio para que mi piso cueste más, valga más dinero, si lo ves, no me tiene, ¿no? ¿Sabes? No hay, no. Entonces, esa experiencia así un poco naif del amor a la infancia, que puede estar privatizado en las familias, ¿no? En tanto cada uno quiere a los de su... a los suyo propio, ¿no? A los que te tocan, a los que te han tocado, pues, claro, yo creo que esa frialdad te puede llevar a amar cosas muy desesperadas, pero vamos, no tengo una respuesta. Mira, yo pensaba, pues, un poco también, sin tener una respuesta, me venía una intuición parecida, en el sentido que hay como una circulación global de imágenes, tanto de revuelta como de necropolítica, de, ¿no?, matanzas sistemáticas, incendios, como esta sensación de catástrofe generalizada, y también esas otras imágenes, ¿no?, de revuelta que llegan. Entonces, ¿qué hace que recibas, ¿no?, unas u otras? Y que creo que tiene mucho que ver con las tramas que te permiten, ¿no?, hacer vibrar con unas y poder hacer algo con esas imágenes, o no, o quedarte solo acribillado, ¿no?, por ese bombardeo catastrófico. Entonces, ¿no?, que justo uno de los papeles de los centros sociales, pero no solo, también de los grupos de amigos, de los clubes de fútbol, de un cole público, son justo, ¿no?, hacer esas tramas que nos permitan filtrar, ¿no?, esas imágenes con las que somos bombardeados y vibrar con, ¿no?, con las que permiten producir algo de esperanza, ¿no?, en este catastrofismo con el que somos bombardeados. Entonces, ¿no?, que podemos aprender lo bueno, ¿no?, sin que haya un mal, lo malo y lo bueno en mayúscula, pero podemos aprender lo que nos sirve para vivir mejor cuando estamos entramados, y eso es lo que es cada vez más difícil en el contexto de individualización competitiva. Y luego otra cosa que me había apuntado es que me parece que también se aprende en esos puntos donde unas tramas y otras se encuentran y disputan un poco los sentidos, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Yo he participado en una red que desde el punto de vista de los saberes para mí es muy rica, que es Dios y Sanidad Universal, que pelea contra la exclusión sanitaria. Y lo que hace Yossi es, en cada encuentro, decir es que la salud es un hecho colectivo y no podemos, si dejamos a uno, nos dejamos a todos, ¿no?, si uno enferma. Y eso es algo que se disputa haciendo vínculo, ¿no?, ampliando la trama. En el centro de salud, no pensando al otro como enemigo, sino diciéndole, oye, es que esto, si se enferma él, te enfermas tú, ¿no? Entonces, ¿no?, como que ahí hay otra idea de trinchera que tiene que ver con una disputa de los sentidos, ahí tomando esta imagen que a mí me gusta mucho, que lanzaba Carolina León en un libro muy bonito que estira un poco el 15M y diferentes lugares donde llevo a la gente, pues creo que también ahí, ¿no?, estamos ampliando la trama, ¿no?, no solo quedándonos en lo que tenemos, ¿no?, en quién va a un centro social, y disputando sentidos para vivir juntos. ¿No habéis visto esta performance que han producido un grupo de mujeres chilenas para el contexto chileno, para hablar de cómo muchas de las mujeres están siendo violadas en la, como parte de la represión policial, de las manifestaciones? Entonces ellas producen una imagen y de pronto es replicada en un montón de lugares, cuando no significa exactamente lo mismo en un sitio u otro. Pero es como si, ¿no?, determinadas tramas que está generando el feminismo en términos más territoriales fueran capaces de vibrar con una imagen que circula en términos globales, y eso le da como esperanza. Y entonces, bueno, como veis, esta última es un poco un balbuceo, ¿no?, un intento de pensar cómo aprendemos hoy la revuelta y la reacción. Entonces ahora os invitamos un poco a que nos digáis cómo lo veis vosotros. Voy a ir a un comentario, ¿no? Eso pensando un poco, o sea, como en función de cómo has planteado la participación ahora, algo que decía Marga antes, ¿no?, que tenía que ver con el momento este de, o sea, como de sensación de que había una, o sea, como todo un espacio de lucha nueva que se abría con el tema de la revolución digital, y te planteabas si era posible, o sea, lo difícil que era ahora transmitir como toda esa sensación de que se abría un gran campo de libertad donde luchar, donde... Entonces, te resultaba paradójico ahora, hoy día, cómo le explico yo a alguien que no estuvo allí, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ver con, o sea, digamos que es una lucha concreta que se da, que luego se transforma, ¿no? O sea, lo has comentado, ¿no? Hoy día el capitalismo, es decir, o sea, el capitalismo digital lo ha doblado todo, ¿no? Pero, o sea, yo lo que creo es que es, o sea, quiero decir que se abre ese campo, se concreta, o sea, se explayan más, o sea, se o sea, se exploran las posibilidades de ese territorio y se abren escenarios de lucha de libertad por o sea, como que hay una expectativa de que sí hay una o sea, como un gran espacio por conquistar, ¿no? Yo lo que creo es que o sea, que decir, no es, o sea, al día de hoy no es un escenario de derrota como pudiera ser, digamos, una comuna, ¿no? La Comuna de París, pues es derrotada salvajemente y la gente es masacrada y tal, ¿no? Hace dos siglos. Hace dos siglos fue derrotada la Comuna de París, hubo más derrotas en el mundo desde entonces. No, pero lo digo, o sea, cualquier otra derrota como la Comuna, tú puedes identificar una derrota aquí, ¿no? O sea, yo no creo que haya una derrota en ese espacio de libertad, lo que hay es una transformación. Bueno, el capitalismo digital lo toma todo, pero sigue habiendo espacios donde lo digital sigue generando posibilidades, entre otras cosas, pues el mismo, las tesis, ¿no? Las tesis rapidísimamente son replicadas en función de ese espacio de, ¿no?, de ese espacio de multiplicación de la comunicación, de las luces, de los, o sea, ¿no?, las herramientas de lucha que construye la gente, ¿no? O sea, que sí, yo creo también que la situación no está cerrada, no está decantada. Uh-huh. Está abierta. Uh-huh. Por eso tiene sentido plantearse luchas digitales. Uh-huh. Porque es posible ganar espacios, no es algo que ya se perdió. Sí. Y una pregunta, hasta hace, me parece, hasta hace pocos años convivíamos con una especie de optimismo sine die en torno al tema de la cosa digital, las redes y eso. Y me da la impresión de que a partir de Cambridge Analytics y a partir de aprovechamientos manifiestos, digamos, por parte del capitalismo, que ya lo ha sacado la cosa del terreno estrictamente comercial para hacer de ello un aprovechamiento político, ¿nos da la impresión de que hoy en día la cuestión esta digital es más también un territorio en disputa y como que ya no las tenemos todas con nosotros, como parecía que venía hasta hace poco tiempo? Por lo menos yo me hice esta acción. El concepto de derrota también puede ser movilizador, porque si no te quedas en enganchada en una hipótesis, ¿no? Es que no nos vamos a seguir intentando conquistar las redes, no, pues las hemos perdido. Eso no quiere decir que no haya espacios de posibilidad de autoorganización, de utilización incluso del mal para difundir acciones que tienen resonancia en otros sitios. Pero a mí me parece que hablar en términos de derrota es un poco casi como liberador también. O sea, había hipótesis movilizadoras hace 20 años en términos activistas que si las sigues manteniendo a día de hoy te das con la cabeza contra el muro. Entonces, no, hay que cancelarlas también para poder repensar cuáles son las posibilidades hoy del uso de la tecnología, ¿no? Entonces, yo entiendo el concepto de derrota en ese sentido. O sea, cuando se habla de la derrota del movimiento obrero, pues no es que no haya trabajadores y que se organicen y ya no pueda haber sindicatos, pero en fin, hay un ciclo de lucha que mantenía las hipótesis que han sido derrotadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay gente que puede hablar de esto mucho mejor que yo. También hay una enorme victoria en el mundo de Internet, el Web Consorcio, el W3, es bueno, una organización que define los estándares del web a nivel de código y cómo va a funcionar y hace sus renovaciones. Esto existe desde hace más de 30 años y funciona de una forma autogestionada con gente en todos los países del mundo. Esto es una victoria porque los que hacen cómo funciona la máquina funcionan de una forma libertaria. ¿Que no se puede controlar? ¿Que no se puede controlar por quién? ¿Estás hablando del W3? Sí, sí. Y que no está ni centralizado y bueno, claro. Y a mí siempre me preocupa, digo, no solamente en entornos de espacios sociales autogestionados, sino en entornos de trabajo, donde justamente quieres para esos mimbres, ¿no? De generar esos vínculos, es como poder generar espacios donde la gente tenga esa confianza para poder experimentar, ¿no? Para poder generar espacios de transformación y que puedan hacer la pregunta de qué fracaso puedo permitirme o qué riesgo puedo permitirme, ¿no? O sea, que me parece importante como poner la variable más afectiva o de acoger a diferentes perfiles que muchas veces, que yo en el lado tengo muy poco, o sea, que aparecía, tampoco lo conozco muy en detalle, pero sí que es cierto que había una manera de por una estética, por unas formas de contarse, que no permitía un aprendizaje compartido con otras formas, otros mundos, otras vidas, ¿no? Y creo que ahora mismo, sin esa cuestión de si esto es una lucha o esto es un proyecto, o sea, sin esa diferenciación, creo que hay momentos concretos donde sí que se puede haber una capacidad de aprendizaje compartida. Cuando facilitamos espacios donde la gente se sienta recogida y reconocida, ¿no? Como relajada. O sea, hay que decir que para afrontar la experimentación uno tiene que sentirse como en casa, entre comillas. Cuando es un espacio de ciudad, es un espacio donde hay muchas identidades y muchas disputas. Entonces, para mí la pregunta en términos de común o de ciudad o de espacios compartidos, donde hablamos desde diferentes lugares, es cómo hacer que gente de procedencias o de mundos diferentes consigan sentir la experiencia de que sabemos porque sabes. O sea, el problema ya no tanto es aprender, sino que es tener experiencias para poder reconocer lo que tú sabes, ¿no? Que muchas veces es la negación del que sepas, ¿no? Y que no sé si la experiencia de laboratorio en concreto como de alguna manera ponéis en juego para que cuando te decían lo de socióloga, no sé qué, ¿no? De cómo hacer que esos mundos pudieran dialogar y pudieran aprender y que el saber académico o con una terminología más elaborada podía hablar con el que tuviera una terminología de otros modos, ¿no? Como que creo que hay una clave interesante para justamente generar un laboratorio, un espacio de aprendizaje mutuo, ¿no? Donde no solamente vienes a confirmar tu hipótesis de trabajo de una vida, ¿no? Y donde puedes mantener esos riesgos, sino que hay un aprendizaje compartido. O sea, que en resumen es ver si podéis contarme un poco cómo la experiencia concreta del laboratorio, si había algún tipo de protocolos o formas de hacer para abrirse a otras maneras de entender otras epistemologías, otros modos de interactuar en lo común, que no fuera desde la práctica comprometida y objetiva del por qué estabas ahí, porque había un recorrido, ¿no? Lo que comentabas tú antes, Marco. O sea, que me interesa cómo eso puede contaminar otros mundos, ¿no? Y si en el caso del laboratorio, en esos años, esa pregunta se estaba haciendo o no se hacía. O sea, digo, por... O sea, tú... Porque no sé si tu preocupación viene más como por la inclusividad o por dar relevancia, sí, pero, a los saberes desprestigiados. Sí, y no tanto por una cuestión de integrar otros saberes, sino de todo lo que nos perdemos sin esos saberes que están dentro de ese nosotros. O sea, como que no es tanto pues la cuestión de incluir e integrar otras voces, sino que de alguna manera cuántas historias y cuántos saberes nos perdemos si no somos capaces de generar un espacio suficientemente acogedor, generoso en la escucha con lo que viene de fuera. No sé si más o menos me explico. Y que si eso era una problemática o una cuestión que habitabais en aquel momento, al final de la planta de Madrid, con el lago, si era algo que estaba ahí o lo dejabais un poco de lado... O era tan intenso lo que estaba sucediendo que tampoco había tiempo para pensar eso, ¿no? O sea, yo creo, bueno, podemos contestar muchas. Había todo menos protocolos, sí. O sea, más había como una visión más o menos alucinada, más o menos tan alucinada como real, porque la estábamos haciendo de la ciudad, la ciudad dentro de la ciudad, la plaza, como que, y ahí... había también como una especie de, no sé, dogmatismo de la igualdad, que estamos todos en pie de igualdad. Y claro, eso, de pronto nos encontrábamos con todas las estratificaciones de la ciudad ahí chocando, y lo resolvíamos como buenamente podíamos. Por eso ahí fue un poco salvaje, y a posteriori te hace pensar mucho, porque te encuentras con contradicciones que luego en cualquier experiencia heterogénea reaparece, quizá no con el mismo grado de radicalidad, y entonces más gestionable. Pero no había ni protocolos ni... Sí, me refiero a protocolos, quizá no era la palabra, sino más bien de tomas de conciencia o de situación, de decir, pues nos estamos perdiendo como estas voces, o sea, simplemente por esa... O sea, que a lo mejor era una apuesta por una radicalidad muy consciente. ¿Y qué pasa con la semiconciencia, los cuartos de conciencia? O sea, con gente que a lo mejor no está... Pero éramos todos cuartos de conciencia. Ya, con cuartos de conciencia. Vale. Mira, yo... Es que con esto que dice... No sé si alguien quiere hablar, porque yo he hablado y puedo... Bueno. O sea, cuando decías la confianza para experimentar y tú hablabas de la variable afectiva, para mí la confianza para experimentar está mal, que también... pero para mí está más relacionada con una variable material. Y te pongo un ejemplo. Pasa también que cuando hablamos del laboratorio, el laboratorio son tres experiencias y son muy distintas entre sí. Entonces, esa relación con la diferencia en el lado uno fue una, ¿no? Ese ponerte en pie de igualdad con gente con una vida radicalmente distinta a la tuya y decir, bueno, esto no sabemos gobernarlo. En el lado dos eso se regula de otra manera, y en el lado 3 se hace otro tipo de quiebre, ¿no? En este caso, por ejemplo, abandonar la comunidad de vivienda o de convivencia, si quieres, precisamente para posibilitar otro tipo de apertura, más parecida al modelo de centros sociales que conocemos ahora, ¿no? Son pasajes o, digamos, cosas que se prueban para ver qué significa, ¿no? Entonces, yo creo que en esos pasajes también hay claves. Pero me quedo con un caso cuando te digo que la variable material... es importante, o sea que cuando dice Marta que en el lado 1 funcionaba con esta hipótesis de todos estamos en mismas condiciones de igualdad era una hipótesis. Luego las condiciones materiales de vida eran distintas, ¿no? Porque tú pues tienes una familia que te puede echar un cable y otro ha venido de otro país y no tiene papeles, otra está escapada de su casa por no sé qué y otro tiene una beca, en fin, todas esas diferencias, ¿cómo se ponen encima de la mesa? Pero yo con lo de la variable material agarraría un caso que sale además en la pieza documental, un compañero lo cuenta, ¿no? Él dice que Pepe, que él en un momento dado decide dejar su curro de funcionario e irse a vivir esa experiencia radical, ¿no? Y eso que tú llamabas como la confianza en el experimentar, él lo nombra como el poder estrellarte, ¿no? Tiene una base material. Y decía, bueno, y es que esta experiencia me merece la pena vivirla y abandono un curro seguro porque aquí puedo vivir. No necesito estar atado a este trabajo que me está llevando a la depresión, ¿no? Porque aquí hay unas condiciones materiales sostenidas, evidentemente, por una colectividad, pero creo que el vínculo afectivo viene después, ¿no? Eso se construye, pero hay unas condiciones materiales de las que nos estamos dotando colectivamente que nos permite hacer esa apuesta, ese salto al vacío, si quieres, esa confianza en el poder experimentar, porque efectivamente tienes una base material que te lo permite, ¿no? O sea que yo creo que a veces dejamos un poco eso de lado porque cada vez perdemos más la capacidad de tener autonomía económica colectiva, pero es muy importante. O sea, si tú en un espacio tú estás remunerada y estás trabajando con gente que está acudiendo con una condición muy diferente, hay una diferencia ahí a la que no le puedes pedir la misma confianza a una persona que no tiene una base de soporte material que la que pueda tener alguien que sí. Entonces, yo creo que hay un matiz también a pensar importante. Creo, como agarrando un poco el caso. En mi experiencia en el 1 y el 2 que estuve, en el 3 no estuve, fue abismo total, ¿eh? No, en ningún momento tuve un respaldo material, ni yo ni todo lo que me rodeaba, vamos. Estábamos en el abismo, pues esa es mi experiencia, mi sensación. Con todo lo que yo sí tenía una familia, había gente que no la tenía, etc. O sea que quizás se pudiera profundizar en ese abismo, pero vamos, nunca he tenido menos tierra bajo los pies. Que tú, Susana, lo que planteas es como una... sería como una sospecha, es que no me sale una palabra más así, de que el laboratorio es una experiencia cerrada en sí misma, como auto... O sea, me lo pregunto, que me pasa en otros lugares, ¿eh? O sea, como en otros entornos, cuando hablamos, ¿no?, desde mediar a los laboratorios ciudadanos, al final también es algo muy, ¿no?, muy, muy desde nuestros temas, nuestros modos, y entonces la pregunta, y vuelvo a decir, no por incluir, integrar a otras voces, sino por tener esa sospecha de estar constantemente descentrándote de tu propio lugar para poder ser afectado y transformado en ese proceso. Y la única historia de la confianza es que creo que en cualquier parte los procesos de trabajo que hay es como no ir a pasar la palabra o del laboratorio, ¿no? Como si fueras a pasarles el decálogo de cómo se tienen que hacer las cosas, sino cómo hacer para que la gente sepa que es importante y le va la vida en ello, ¿no? Cómo hacer que la gente haga este clic, ¿no? Sin que tú seas aquí una que cuentes cómo hacerlo, pero que esa parte de la confianza y de cómo hacer juntos genera una confianza en lo colectivo, me parece como muy importante. Yo, la verdad, en el lado no tenía una gran confianza en lo colectivo. Confianza no sería la palabra, ¿eh? O sea, habría otras, pero confianza... ¿Cómo lo llamas tú? Lo voy a hacer por ejemplo lo que diga. Me voy a algo, sé que no sé a qué volumen. Ahí está bien, vale. Cuando he dicho Marta que no había protocolos en el fondo, sí hay ciertas formas de protocolización. Una muy básica del lado 1 es que puedes hacer lo que quieras, pero no vas a encontrar a nadie que te lo haga. Entonces, ¿hasta dónde puedes llegar construyendo una comunidad capaz de construir aquello que quieres hacer? Aquí tienes espacio, puedes recurrir a gente, hay cierta materialidad a tu disposición, pero vas a tener que generar el espacio porque no hay nadie, literalmente no hay nadie, porque por otros centros sociales hemos intentado cubrir eso, ¿vale? Pero el labo no. Específicamente se cerraba la posibilidad de encontrar un espacio colectivo, unificado, donde pudieras llevar tu propuesta para y que te diera el aval y la prensa. Solo había una manera de hacerlo, que era construir la comunidad que fuera a hacer eso, ¿no? Uh-huh. Pero en los niveles más pequeños, en buscar el agua, o en los niveles mayores, volvió a casa, generaba una movilización enorme. También se hacía. Eso, bueno, podía ser un drama, ¿no? Era la ocasión de buscarse o de generar confianzas. Las confianzas, entre otras cosas, solo se construyen de un modo permanente si se burocratizan un poco. Sí, espacios, afectos, estabilidad, permanencias. Y parte del deseo de brutal del primer lado era la impugnación de la seguridad. Y con esto enlazo con lo que quería decir en realidad. Hay una cuestión cuando María dice que era un acierto colocar el laboratorio como nombre, que bien, es verdad. Todo laboratorio, toda experimentación parte de un eje fundamental, que es la impugnación de lo real. Si tú te crees que lo real está constituido, definitivo y sólido, es imposible impugnarlo y es imposible experimentar sobre ello o hacer un laboratorio, un proceso de investigación colectiva, personal o como sea. Parte de la quiebra actual con respecto a la concepción de los proyectos es precisamente la diferencia, es decir, por aquello de intentar marcarnos entre las luchas, los aprendizajes de luchas y los aprendizajes de proyectos. En buena medida, los proyectos no impugnan lo real. En el ámbito artístico, ahora hay una polémica de la hostia, ¿no? Con la recuperación situacionista del neoliberalismo, ¿no? Desde el ámbito de los anuncios, al ámbito de la performatividad, el ámbito que hace líquida la expresión comunicativa, pero claro, solo tiene un problema, que se ha despojado de aquello que le daba sentido político a la afrenta, al experimento, que es la impugnación. Sin impugnación, los proyectos son una bola que se encadena permanentemente. Con impugnación, los proyectos dejan de serlo, o se convierten en una lucha de nueva performatividad de lo real. Y eso es lo importante a la hora de pensar en los procesos que han pasado en los últimos 20 años, porque no vale todo, desde mi punto de vista. Solo vale aquello que es capaz de impugnar lo real, porque si no, lo transforma. Cada vez que estamos simplemente moviéndonos en el ámbito de una regeneración permanente de discursos de adaptación, sin pensar que todos los discursos de adaptación que tenemos, los de la vida, los del trabajo, los de los proyectos, los de la cultura, no sé qué, lo que están haciendo es sostener el ámbito de lo real, nos dejamos la parte importante y lo interesante de las cosas vivas, que es impugnar una realidad que es una mierda. Yo creo que el acierto de llevarse al laboratorio en ese momento era precisamente ese, porque dijimos que, o sea, no impugnamos la realidad otra, impugnamos la realidad que hemos estado haciendo, nuestras identidades, nuestras formas de llevar el tiempo de vida, el tiempo colectivo, el carácter de lo colectivo, el carácter de lo democrático, el carácter de la burocracia, el carácter de la reproducción de poder, ¿no? Pues claro, estaba bien hacerlo, no digo que lo volviera a hacer, pero la perspectiva, es decir, que el eje fundamental a la hora de experimentar, de crear vida, no sea la reproducción de lo dado, sino la impugnación de lo real, está en el eje del mérito de cualquier experiencia política. Yo creo que es parte del eje. Del mérito de la experiencia del laboratorio, y fallan muchas comparaciones con muchos tipos de prácticas que llevamos a cabo en miles de cosas actuales. No sé, me lo digo. Sí, y añadiría que por eso te iba un poco la vida en ello, porque a la vez que impugnas lo real, estás creando otra realidad. Y si dejas de hacer, te caes, que no tiene por qué ser mejor, pero que si no dejas de hacerla, te caes, ¿no? Que es un poco... Yo a lo mejor digo algo muy, muy básico, pero como estamos hablando de aprendizajes y memoria y eso, yo me dedico a la artesanía, yo hago cosas con las manos más o menos, y al parecer hay una cosa que se llama a veces conocimiento tácito, que es aquello que es muy difícil aprender de otra forma que no es junto a alguien con quien lo estás haciendo. La artesanía es una de esas cosas, ¿no? Que es muy difícil tener accesible a alguien que te enseñe a hacer algo. Internet, como decía Malo, pues está poblado de hay montones de cosas. Hay, a lo mejor son los vídeos que uno se los pone y le da al pause y para adelante y para atrás para intentar averiguar qué es lo que está haciendo, y aún así está años luz de la experiencia de estar con alguien con quien lo estás haciendo. También internet está llenísimo de recetas de cocina y no se parece para nada a cuando lo haces tú, eso lo sabe todo el mundo. Pues la experiencia del centro social para mí es en gran parte una experiencia de aprender sobre cómo se aprende sobre la ciudad, sobre formas de aprender. Cosas que puedes leer infinitamente, puedes ir a charlas, puedes montones de cosas, pero la experiencia de la evidencia tan fuerte de participar en centros sociales, de que hay cosas que no hay otra forma de aprenderlas, que no es sino haciéndolas con otra gente, es una cosa que creo que marca mucho. También el sentido de como más o menos lo decían Marta y Marga, de las cosas que uno cree que sabe y se va dando cuenta de que en realidad no sabe tanto, y que incluso tiene un desarrollo que en momentos de vértigo, porque parece que es casi infinito, porque uno piensa pues por el barrio, pues que sabemos más o menos cómo funciona, ¿no? La pista tampoco es tan grande y dices, bueno, pues más o menos lo tengo controlado, y según vas aprendiendo te das cuenta de todo lo que desconoces y todo lo que nunca serás capaz de aprender si no es con otra gente, fundamentalmente con otra gente que vive cerquísima, pero que vive una experiencia que no es la tuya y sin la cual pues estás totalmente perdido. Y eso en algunos momentos, pues a lo mejor por un mecanismo de defensa psicológica, uno se hace sus composiciones del lugar, uno periódicamente dice, bueno, pues el año pasado no tenía ni idea de cómo las cosas, pero este año ya sí que más o menos lo tengo, ya. Y siempre tienes la sospecha de que la certeza de que te vas a ir dando cuenta de que en realidad no. Esa cierta incomodidad de pensar que posiblemente te estás perdiendo casi todo, pues es una cosa que también es un aprendizaje que por lo menos yo me llevo bastante claramente de participar en los centros sociales, y que me hace tener como una búsqueda constante en otras cosas, ¿no? Aunque la vida pues tiene sus fases y todo. Y todo eso de cuento no se hace solo pues hablando como ahora, ni cocinando, ni cacharreando con el ordenador y tal, sino pues de una forma tan múltiple que no quiero dejar de mencionarlo, como con cosas como por ejemplo pues estar de fiesta. Yo creo que he aprendido mucho estando de fiesta o estando de la casa. Suena un poco ha quedado, pero creo que realmente es así. O sea, que hay muchos de esos aprendizajes que también uno se queda con la evidencia de que hay muchas cosas, muchos modos, muchos momentos en la vida en los que compartiendo hasta lo más banal, lo más afectivo, pues se aprende muchísimo sobre cómo funciona el lugar en el que vives. En el labo también, respecto a los aprendizajes, la parte volviendo un poco a la parte tecnopolítica o futurista, como uno de los espacios donde puede estar todavía hoy esa vía revoltosa, insurreccional o que puede escalar hacia multitudes, ¿no? Y eso sigue estando ahí. El capitalismo lo que encontró fue un Viagra con los datos, una forma de mantener unos márgenes locos y desmedidos de beneficio que no encontraba ya en ningún otro sector y que no se le podían dar por otro lado y los encuentra por ahí. Y lo sabe gestionar muy bien en base a unas ecuaciones muy sencillas, pero que tienen mucho que ver con capturar las necesidades, las ilusiones y solventar problemas básicos de la gente a bajo coste. Y desde ahí, aunque perdimos la iniciativa y nos pasó un tsunami por encima, las capacidades siguen ahí. Es decir, los hilos que unen personas a bajo coste están tirados. Y lo que falta entonces son las capas capaces de encontrar la forma de conectar esas emociones y esas necesidades y derivarlas hacia las transformaciones que nos hacen falta. No tenemos quizás hoy la potencia de laboratorios hacker que teníamos en aquellos momentos, pues por mil motivos que tendríamos que revisar y ver cómo volver a dar como calor para que esas cosas puedan volver a ocurrir. Yo creo que fue un momento muy lindo aquel porque se juntaba el ofrecer mucho calor humano y casito a gente con serios problemas muy dentro de los espectros autistas que no encontraba, que encontró en esos sitios todo el respeto, admiración, cariño que no encontraba en ningún lado. Y desde ahí se produjo un cruce de conocimientos muy fuerte entre muchísima gente, con un carácter formativo muy marcado, muy de dotarnos de unos conocimientos, extenderlos, masificarlos, para que cualquiera pueda multiplicar estas luchas. Pero la falta de esos espacios sociales dificulta que eso pueda volver a ocurrir. Entonces, tiene que haber cuidado y ciertos liderazgos, aunque son palabras que no nos gustan tampoco mucho, o que intentamos hacer que el liderazgo pues agarre a cualquiera y que todos seamos líderes, ¿no? Pues que es una realidad que a veces está ahí, que cuesta que alguien arranque y rompa luego esa barrera y tire del resto de gente para arriba, ¿no? Pero está ahí y lo que hay que hacer, o sea, hoy podemos con esas experiencias podemos levantar dispositivos masivos de cooperación. Yo sí creo que se puede, pero necesita atención, cariño, felicidad, energía y ganas de hacerlo, ¿no? Y puntos de encuentro donde construirlo. Porque hoy sigue habiendo gente técnicamente muy preparada, muy infeliz en su vida actual y que un espacio social de cuidado y cariño le facilitaría volcar esas fuerzas en la producción de esas herramientas. Y también tenemos como una base mucho más amplia que antes de buenos resultados. Se podría facilitar la distribución de la producción de alimentación ecológica mil veces más fácil de lo que lo podríamos haber hecho en aquel momento, por ejemplo, ¿no? No teníamos los dispositivos móviles, sino pues apenas unos pocos portátiles y todo el mundo era con PC, ¿no? Y sin embargo hoy esas necesidades se cubren a través de otros dispositivos. Y eso se podría volver a organizar. Pero las chispas revolucionarias ocurren ante fenómenos de un hiperhartazgo o una gran represión. Y eso no se sabe dónde puede ocurrir. Es como tener esos observatorios sociales permite, si se trabaja, tener como el ojo de Mordor mirando hacia dónde va a ocurrir para acercarse. Eso nos ocurrió un poco en el 15M, ¿no? El tener en aquel momento no los laboratorios, pero sí los patios. nos permitía estar con un vistazo en dónde estaban esos puntos de calor que podían hacer que todo eso saltara y prestarle atención y volcarse ahí cuando eso estaba a punto de arder para que ardiera bien. Entonces, bueno, pues... pero no es una magia garantizada, ¿no? No es algo que podamos garantizar que ocurra teniendo esos espacios. Por ejemplo, o sea, se trata de... Hay que echarle horas para que esos laboratorios cajen. Y hay que preguntar, esa pregunta que has hecho antes me ha llegado muy... Porque es verdad, la parte de cuál es tu hipótesis, ¿no? Si no hay en el laboratorio una hipótesis de trabajo, si solamente es un espacio de formación y de compartir conocimiento, no va a escalar, no va a encontrar el punto de brecha, no porque no está realmente experimentando. Está aquí y está muy bien y es muy necesario compartir ese conocimiento, ampliarlo y tener más gente lista, pero si no haces la práctica de si no teorizas e intentas encontrar esa palanca que vaya rompiendo puertas, no va a aparecer otra cosa. Entonces no basta con tener una ocupación fantástica, no basta con tener un jacla potente, sino además hay que hacer todo un trabajo político sobre todos estos dilemas y estos puntos. Y entonces es por decir, no es que fuéramos derrotados, es que el enemigo es un monstruaco dotado de miles de millones... ¿no? Que captura los mejores cerebros del planeta y los pone a su disposición muy fácilmente, pero esos mismos cerebros se sienten mal, viven sus contradicciones de trabajar, no están a gusto ahí dentro. Todos sabemos que los trabajadores de Facebook, de Google, pueden ser felices durante X periodo de tiempo, pero eso se les cae en cuanto se les cae cuando son conscientes del daño que están haciendo, porque son seres humanos y tienen esas contradicciones. Y pues también hay que estar atentas a cómo intentar capturar a esa gente para otras batallas. O sea, no había un depósito de 300 millones de inversión al año en eso. En aquel momento era más la inversión colectiva de nuestras neuronas junta, distribuida, que la de ellas, ¿no? que la del enemigo o el rival. Pero ahora eso pues no es así. El poder que está ahí puesto es gigantesco, pero no significa que no podamos... operar y también abandonar la idea de la mera revolución y el control total del mundo liberado, sino simplemente posicionar una idea puede ser parte de ese gran trabajo, desmontar un mito, abrir una nueva realidad fuerte sin llegar a tomar el gobierno del país, ¿no? Sin tener un Podemos distinto, pues ya es en sí una barbaridad, porque el 15M te demuestra un poco eso. Durante 5 o 10 años se cambiaron un montón de conceptos, ¿no? Que han quedado ahí agarrados a mucha gente. La cosa es que no sea un accidente el aprender y el pensar cómo volver a dispararlo, cómo repetir esas condiciones, cómo estar atentas a esos momentos y cómo potenciarlo. Pero se podría volver por ciertas partes. Y donde yo ahora veo que hay una vía, quizás, es está relacionado con el clima y con la crisis climática. Se lo comentaba también a Marco un poquito al empezar, quizás porque veo vibrar muy fuerte la fuerza en la juventud por el clima, en los Fridays y toda esta tropa, ¿no? Que entran con una ilusión tremenda, con una fuerza tremenda, y que creo que si no encontramos capacidad de que la exploten en proyectos más allá de los que están haciendo, se van a secar. Y que es una temática muy opresora a nivel global, que nos facilita unas redes gigantes de gente que trabaja ahí. Entonces yo he comentado que el próximo Hack Lab es un Hack Lab climático, ¿vale? Como centrado en esas, pues sensores, pues hay un montón de cosas que nos pueden ayudar. Sirvieron para romper la barrera del silencio mediático, ¿no? O sea, también nos permitieron encontrar puntos de atención que multiplicaron nuestros mensajes, no solo con nuestras propias medias, sino porque los grandes medios prestaban mucha atención a cualquier innovación fuerte que rompía el espacio de normalidad, ¿no? Y entonces nosotros lo hacíamos inocentemente y mucha gente muy brillante en los laboratorios nos metía esa capa política a esa cosa tecnológica que ni siquiera estábamos viendo, porque éramos muy frikis en aquel momento y no entendíamos casi muy bien ni siquiera la potencia de lo que estábamos jugando. Yo creo que lo vio mucho más la potencia la gente que nos rodeaba que nosotras mismas, ¿no? Que lo veíamos como un entretenimiento y un juguete. Entonces ahora tendríamos como esa responsabilidad de producir esa cosa nueva y empujar. Pero no sé cómo hacerlo. O sea que no, yo no tengo las claves, solo sé que anda por ahí el juego. Estamos rozando las 9, no sé si os apetece comentar algo más. Yo tengo una cosa muy rápida. Junto a lo que decía Dani, que estaba pensando más en eso prácticamente, ¿no? Es decir, el 15M, porque estaba Casablanca, porque estaba en el cine con un segundo patio, ¿no? Que vienen experiencias previas como lo vuestro, hasta que viene todo hasta la Comuna de París, ¿no? Que es decir, experiencias previas en lo que ayudan un poco a que haya lo que hay. Entonces, tú sabes, Dani, que muchas cosas del Friday for Future pues, se han reunido en la Gobernables hace un mes, en el SECO, que el SECO era más bien cedido, conquistado, como decíamos el otro día, en espacios como el EVA, que es un espacio no cedido, sino conquistado, ¿no? Que venía del SECO, ¿no? O sea, la gente de aquí revés se reúne en el SECO, ¿no? Desde esas experiencias, pues muchas veces, también decíamos otro día, otra experiencia propia que tuvimos, ¿no? De que la gente viene a centros sociales a jugar al ajedrez y acaba por una fiesta politizada, ¿no? En el sentido de cómo viene así. Entonces, muchas veces, en el próximo centro social cedido, ocupado, conquistado que tengamos, pues seguramente esta gente del clima pueda unirse a través de una fiesta con Dani, conmigo y con otra gente y hacer lo que dice Dani, ¿no? O sea, eso lo veo como un punto de cierre bastante interesante, ¿no? O sea, cómo la gente que se relaciona, que tú lo sabes, no tienes que estar en la cafetería de la Ingo y estaba la gente ahí, la gente muy joven, que dijimos otro día, hasta 16 años, ¿no? Que va a estos lugares, está en Red for Future y todo esto, y cómo pues esa gente puede politizarse y puede un día decir, anda, si hay gente aquí, el que está en el lab, y cómo esas interconexiones pueden crear pues otro 15M, ¿no? Que siempre decimos, ¿sabes cuándo viene el 15M? Yo creo que el 15M no se llama el 15M, pero ya viene con la gente del clima, ¿no? Hay una gente jovencísima que tenemos a casa de hoy, una gente súper joven, de 16, 18, 20 años, que esa gente no sabemos de dónde venía y ¡pum! Y nos ha comido, ¿no? En la manifestación otro día, 1,000,000 de personas y todo esto. O sea que hay una capa por debajo que nos va a arrastrar todas nosotras y que con los centros sociales, evidentemente, son tan necesarios. Por eso es tan interesante esta charla, ¿no? Por los centros sociales que son muy interesantes, tener un poco de memoria y también un poco de futuro, ¿no? En lo que yo veo un poquito. Parece muy interesante lo que decía Dani, ¿no? De coger a estos chavales, esta balada, y a ver cómo podemos apoyarles, ayudarles y sobre todo aprender de ellas, ¿no? Que es un paso importante, ¿no? Que vienen con experiencias nuevas, sobre todo, ¿no? Porque nosotros creemos que somos tan. Y esto lo contrario, ¿no? Y no, si esto lo contrario. De hecho, contestando lo que decía Susana, en los centros sociales también generan dinámicas muy centrípedas, ¿no? Son como una turbina ciega también. Entonces, en ese sentido, tampoco los tomaría como la cosa. Son fundamentales porque generan, ¿no? Alimentan culturas de resistencia, pero hay otras prácticas, ¿no? Con las que tienen que estar tramados. Como en el 15M, ¿no? Estaba el patio y había muchas otras, ¿no? Flujos, insumos, digamos, a esa revuelta más general. ¿Querías decir algo, Susana? Ah, no, nada. No. O sea, sí, perdón, es que ya no estoy. No, pero es que está Jabuti, justo entrado, apago las luces. Y creo que en un momento dijisteis que él tenía el que decía dónde estaban las cosas, dónde se entraba, cómo se el salía. El trabajo relacional. Por eso, y yo espero que no me esté todo bien, pero cuando he vuelto a recordar esto, creo que era un poco esta cuestión de cómo entrar a estos procesos. Cómo experimentar y una cuestión muy concreta que es la relacional, la afectiva, ¿no? De que te genere confianza este señor Jabuti, que te explica estas cosas y te puedes lanzar. Y creo que es algo que el señor Jabuti. Entonces, nada, pero que tener este tema de que cuando entra a cerrar las luces y que abría en ese momento, y creo que era muy bonito como esto. Y de darle valor a eso. ¿La dejamos aquí? ¿Quieres hablar? Bueno, yo es que quería hacer un apunte, pero creo que Marta lo ha recogido súper bien con esto de que los centros sociales también tienen como una fuerza centrípeta, agujero negro. Y bueno, retomando, aquí estamos unas cuantas que venimos de la Ingobernable, que ha sido desalojada hace un poquito. Y bueno, como están dos tensiones de apertura y de cierre se estaban haciendo cada vez más patentes en los últimos tiempos. Y era un poco también por preguntaros a vosotras, ¿habéis resuelto esa tensión entre el discurso aperturista, pero luego las prácticas muchas veces basadas en afinidad, que lo que supone al final es un cierre, ¿no? Y o sea, que esto era por llevarlo a algo práctico, concreto, yo creo que es importante, pero creo que es importante en el momento en el que estamos ahora, en el que la nueva cupa climática que iba a ser, pues todavía no es, y tenemos que pensar cómo hacerlo, cómo abrir la ciudad, porque luego estoy segura que toda esta remesa maravillosa de gente joven necesita esos espacios, pero tenemos una responsabilidad política también hacia lo que sucede en la ciudad y deberíamos como pensar en esa apertura, cómo hacer esa apertura y cómo favorecer, ¿no?, que esos mimbres arraiguen en esta ciudad en un momento bastante desfavorable. Lo siento. Pero, ¿por qué? O sea, ¿a qué te refieres cuando dices que hay un cierre en la ingobernable? Pues porque al final, o sea, lo de cuando las asambleas, los grupos de trabajo empiezan a moverse más por afectos que por cuestiones organizativas, ¿no? A veces eso lleva a que la inclusión de nuevas personas que se están acercando resulte más difícil. O sea, como poner el foco en lo importante que es los afectos y la afinidad, pero si te quedas en eso, eso hace, imposibilita o hace más difícil, o tienes que ser muy, muy echada para adelante y pues venga, que las reuniones en casa de no sé quién, ah, venga, pues yo voy, ¿no? Que igual, si no eres así de con ese arrojo, te puedes tirar más para atrás. Entonces yo creo que eso también es importante darle una vuelta. No sé si vosotras, con la diferencia del Lago 2 al Lago 3, que se pasó de convivir a otro tipo de relación en el centro social, os dio alguna pista para resolver estas tensiones. No sé. O sea, yo creo que nunca se acaban de resolver, ¿no? Pero a mí me sirve mucho la imagen de organismo vivo, ¿no? Que necesita el movimiento este de la respiración, ¿no? De cómo se apertura, ¿no? Entonces hay momentos como de repliegue que son necesarios. Todo grupo los necesita como para repensarse, para y hay otros más expansivos. En el paso del Lago 1 al 2, que el Lago 1 fue este desborde, en el 2 nos hicimos muy conservadores, y como, pero al mismo, a la vez que el grupo, digamos, nuclear que venía del Lago 1 se cerraba, por ahí empezaron a pulular gentes que luego fueron fundamentales en la construcción del Lago 3. Entonces, no todo depende de una, yo creo que eso es importante recordarlo, que hay otros elementos activos, y si estáis en un momento de cierre, no sé, pensar que haya poros todavía, ¿no? Lo que siga, o sea, que para que esté vivo tiene que haber, no sé, es que ahora es una situación contradictoria, que todavía necesitamos más tiempo de reflexión, porque estamos justo atravesando ese camino en el que de repente la explosión climática, nueva chavalada, que se ha gestado en la ingobernable, o sea, que es que era su casa. Y para ellos ha sido un mazazo terrorífico el que ya no tengamos ingobernable, o sea, para ellos y para todas, pero para esta gente que se estaba formando ahí en esos momentos, que es que llevan desde marzo juntas tramando y haciendo política juntas, de repente quedarse sin su casa, sin su edificio, pues es muy duro. O sea, el día de antes del desalojo estuvimos haciendo unas jornadas de limpieza vamos, brutales, ¿no? Que era como, vamos a limpiar y dejar esto bellísimo, aunque sabemos que es efímero lo que podemos estar aquí. Pero no, como esa voluntad de, claro, pues las que hemos llevado ya varios desalojos y tenemos más años, pues bueno, igual lo encajamos de otra manera, pero de verdad para estas personas, muchas menores, ¿no? Es importante el seguir pensando cómo pero para ellas tener... entonces no se sienten fuera, ¿no? ¿Eh? Se sienten a tope. Sí. Están súper a tope, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Quiénes? ¿Las jóvenes? Sí, el cierre. Claro, nuestro. Porque las jóvenes nos han desbordado. O sea, era algo pues, como el 15M nos desbordó a las que estábamos ahí en nuestro chiringuito estupendamente. O sea, a la Asamblea de Ingobernable todo esto de la juventud climática también le ha desbordado. Y estábamos en ese momento de cómo... Sí, es ser consciente de que manteníamos unas inercias desde atrás, manteníamos unos lazos y cómo manteniendo esta organización que ha permitido orgánicamente entrar a mucha gente, cómo podríamos romper lo que sabemos, porque todas las relaciones entre dos personas las tienen, cómo romperlas para todavía más potenciar el proyecto. Y en ese que además hasta tienes pues una mochila y un duelo de afecto al propio espacio, cómo romperla sin que eso signifique que estás dando la espalda a lo que has hecho, sino quiero mejorarlo. Y cómo romperlo, ese tipo de afectos, y me estoy dando cuenta de que me estoy grabando. Pero bueno. Yo no tengo muy buena memoria y a lo mejor me confundo, pero yo diría que en el lago 1 la asamblea no era un lugar especialmente importante. Y en el lago 2 hubo muchos tiempos en los que no había ninguna asamblea. No se hacía asamblea. O sea, el lago 2 fijo, ¿no? Tuvo meses. Y el lago 1 sí, pero las asambleas no eran muy, muy pobladas, no venía. Eran muy pocas personas. Muchas veces venimos a las asambleas, la gente de Estados Unidos, en el meollo de la victoria. Eso es. Ni siquiera íbamos, pero no dábamos importancia. No, yo creo que eso muchas veces. No era alguien de ese dilema. Pero es que yo creo que esa obra es diferente, ¿no? Una cosa. A mí me parece que está buena toda esta reflexión, porque con esta idea de seguir aprendiendo de las experiencias, porque muchas veces sucede esto de que por ahí las prácticas van mucho más adelante que la capacidad de reflexión, entonces uno mismo hace cosas que después capaz que le lleva 10 años o 15 años darse cuenta que fue lo que hizo en ese momento. En este caso, y me parece que tomando esto de que la centralidad no era la asamblea no era un elemento central, me parece que está bueno para ver en qué medida uno no sigue intentando pensar los centros sociales como una especie de proceso de espacialización de un grupo, de un colectivo, ¿no? O sea, como un colectivo que hace distintas cosas y que en un momento se traduce a un ámbito espacial, que ocupa un espacio, y entonces lo que tenés es un colectivo espacializado. Y en realidad quizá hay otros modelos para pensar los centros sociales, y ahí yo quiero retomar algo que se dijo al principio con esta idea de hacer plaza, porque me parece que también hay algo muy interesante en el tema de las plazas como modelo o como dispositivo para, más que para hacer grupo, para estar en común, ¿no? Si uno puede discernir una cosa de la otra, porque una plaza, en realidad una plaza es un milagro que exista, en nuestra época todavía que existan las plazas. Que ustedes piensen que es un lugar donde el Estado garantiza una infraestructura, pero no determina los usos, ¿no? La gente va y la ocupa como se le antoja, en grupo, individualmente, muchos grupos, no es de nadie la plaza, la pueden usar todos. Y el nivel de conflictividad que hay es mínimo en las plazas, porque hay una serie de condiciones, por ejemplo porque no hay opacidad. Si en vez de una plaza hubiese un laberinto ocupado por un montón de gente, seguro que empezarían a haber algún problema. Me parece que algo de algunos conflictos que surgen en centros sociales que son más laberínticos, tipo Tabacalera y demás, me parece que tienen que ver con eso. En la plaza todo está a la vista de todos, entonces es medio difícil que vos hagas algo conflictivo que vayas a buscar una víctima porque te miran todos. Hay una especie de control social difuso, ¿no? Pero después ahí no hay ninguna asamblea, ¿no? Hay sí una cuestión más anónima, que quizá es la del Estado, que es si se rompió una hamaca, van y la arreglan, ¿no es cierto? Pero incluso hay presencia del mercado, porque uno dice, bueno, puede haber un vendedor ambulante, pero esa presencia no determina lo que pasa en ese lugar. Uno si quiere compra, si quiere no compra, si quiere ir y llevarse todo en su casa, se lo lleva. Y entonces me parece que esa idea de un espacio, ¿no?, que tiene que estar construido, que tiene que estar sostenido, que tiene que haber una infraestructura del espacio con un trabajo que lo sostenga, ¿no? Pero que habilita a múltiples usos y que se da una especie de coordinación no centralizada, ¿no? Es decir, alguien se para así y está quiere ir a la hamaca. Hay que ver a los niños cómo gestionan eso, que es un recurso que uno puede decir, muchas veces es escaso, el de las hamacas, por ejemplo, y sin embargo no es conflictivo, todos lo terminan más o menos usando, ¿no? A alguno que está mucho tiempo, a otro le dice, ¿te vas a quedar demasiado tiempo más? Y el otro le dice, no, ya me voy, y entonces ahí la cosa se resuelve. Pero vuelvo a decir, pensando en relación a cuáles son las coordenadas fundamentales de las subjetividades hegemónicas que se construyen, es milagroso que eso todavía exista, ¿no? Uno podría decir, no es muy compatible con esta idea del individualismo, lo absorbió todo y demás, el hecho de que se pueda coexistir en una plaza y demás. Y por otro lado, tomo esto como última cosa, habría que quizá tomar la legitimidad que tienen las plazas para pensar en una retórica de legitimación de los centros sociales, ¿no? Porque nadie está en contra de las plazas, nadie se opone a que existan las plazas, le parece bueno que existan. Bueno, lo mismo uno tendría que decir, tendría que implicar la idea de que son necesarios los centros sociales para que una sociedad respire, ¿no? Y pueda tener espacios de encuentro, y pueda tener espacios para estar en común, y etc.